pa' morder con rabia hasta el final. No quedará un volcán ni un pájaro esta vez para adornar tu sien con hojas de laurel ni de cristal. Ya sé, ya sé, ya sé, lo mismo da, lo mismo da, lo mismo da. Se puso a preguntar si alguien no vio pasar algún cangrejo azul con barba de coral o palomas de paz parecidas a él partiendo el pan. Ya sé, ya sé, lo mismo da, lo mismo da, lo mismo da. Los platos de 1 a 100 de un gobierno al revés. Tu cabeza es un pez, también debes correr abriéndole la piel para ver dentro de él a Cristo y su laúd y verte tú dentro de un pez.